y la linterna. La linterna de Diógenes. Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, acompañado de algunos de sus ministros, ha acudido hoy a Bruselas a rendir cuentas de las diferentes reformas realizadas por su ejecutivo. Y el presidente electo de un gobierno acude a rendir cuentas no ante los ciudadanos a los que gobierna y le han elegido, sino ante quienes realmente tiene que rendir cuentas, la Unión Europea, que a su vez es la encargada de apretar las tuercas a los diferentes gobiernos para que se aseguren que las entidades financieras privadas de cada país paguen a sus acreedores privados. ¿Que lo que he dicho no es cierto? Es de una certeza absoluta. Pues las medidas que siguen exigiendo en Europa son aquellas que garantizan el beneficio de las más altas instituciones financieras, que son para las cuales está montado todo este sistema. Reformas laborales, recortes en gasto social, en deuda pública, en las pensiones. En última instancia, el objetivo inmediato es que las entidades financieras deudoras españolas paguen a los acreedores y que el gasto del gobierno se reduzca a los deberes que realmente les están encomendados, es decir, mantener las reglas del juego, o lo que es lo mismo, garantizar el beneficio de unas reducidas élites económicas. Esto es la democracia, amigos, y seguirá siendo así mientras no cambiemos las reglas del juego. Las personas no cuentan. Es el interés de unas élites capitalistas frente al interés de la inmensa mayoría de la población. Por eso, insistiré una vez más en recuperar un concepto que jamás debimos olvidar: la lucha de clases. La lucha de clases está vigente y siempre lo ha estado, a pesar de los juegos de artificio que la pretenden ocultar. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Esta semana viajamos una vez más a Grecia. Esta vez lo hacemos de la mano del profesor Francisco Javier Gómez Espelosín, con quien conversaremos sobre la crisis política y de valores en la Grecia del siglo IV a.C. Un siglo en el que, tras una guerra civil devastadora, la democracia ateniense se fue transformando en algo más parecido a lo que conocemos hoy en día. Dejaron los atenienses de interesarse por los asuntos públicos y se dejaron conducir por los oradores profesionales de las asambleas. ¿Es este el momento en que el griego dejó de mirar a la sociedad para mirarse a sí mismo? Este es el siglo IV a.C., el siglo de las filosofías individualistas, el siglo de Platón y Aristóteles, el siglo de Filipo y Alejandro, un siglo de crisis. Por otro lado, continuaremos leyendo algunas frases que formuló Marx hace siglo y medio y aún son vigentes, y continuaremos con unos poemas de León Felipe y Gabriel Celaya y alguna que otra sorpresa. Comenzamos. Right. Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, la crisis de la polis griega. La polis era la ciudad-estado griega. La comunidad política y social independiente y autónoma de los antiguos griegos. En torno a la participación en la gestión y en las responsabilidades dentro de la ciudad, se desarrolló el pensamiento político griego. En torno a la polis y la participación de la vida pública, en discusiones, en debates, en certámenes poéticos y de teatro, la participación pública en fiestas religiosas, los mercados, las asambleas, la rotación en los cargos. Toda la vida del griego giraba en torno a esta comunidad política y social. La crisis de la polis, el alejamiento de los centros de poder, la desaparición de la independencia de las ciudades en beneficio de los grandes reinos o imperios, provocó el encogimiento de ese animal social y político que era el griego en beneficio de un naciente individualismo. Hoy vamos a recordar ese tiempo de crisis de la polis griega, pues es un proceso que se ha repetido en no pocas veces a lo largo de la historia y por lo tanto nos puede servir para situarnos nosotros mismos, tanto en calidad de individuos como a nivel de sociedad. El siglo V a.C. nace en Grecia con la invasión del poderoso imperio persa. Un reto de grandes proporciones, del que los griegos salieron victoriosos. Sobre todo la joven democracia ateniense y su aún más joven flota de guerra. A lo largo de ese siglo, los griegos lograron quitarse de encima algunos de los complejos respecto al poderío militar del imperio persa. Y otros tantos respecto a civilizaciones milenarias como la egipcia o la babilónica. A Atenas acudieron los controvertidos filósofos, al principio refugiándose del persa, y después para coincidir en esa Atenas que se estaba convirtiendo al mismo tiempo en el centro cultural por antonomasia, en el modelo político a seguir por tantas otras ciudades, y el centro de un imperio cada vez más explícito. Fue el siglo en el que el escultor Fidias se convirtió en el principal artífice del Partenón, el siglo en el que coincidieron genios del teatro trágico como Esquilo, Sófocles o Eurípides. Fue el siglo de la llamada Ilustración ateniense, donde los llamados sofistas discutían y ponían en duda hasta la última de las certezas de los atenienses, hurgando en las tradiciones, en la religión, en la política. Un siglo dinámico y de movimiento, mucho movimiento. Pero en el esplendor y la gloria, como en todo mito trágico, estaba indisolublemente unido el derrumbe, la caída. A lo largo de este siglo V se alimentó el antagonismo entre dos ciudades, entre dos estados, entre dos referentes, Atenas y Esparta. La Atenas filosófica y la Esparta atlética, la Atenas democrática y la Esparta oligárquica, la Atenas del poderío naval y la Esparta de la infantería invencible. Y alrededor de estas dos polis se reunieron el resto de ciudades griegas, de forma más o menos voluntaria o forzada. Los aliados de los espartanos adoptaron regímenes oligárquicos y los aliados de Atenas adoptaron la democracia, dando todo el poder a la asamblea de ciudadanos. Huelga decir que este hecho suponía un conflicto dentro de las propias ciudades, según los intereses que defendían las diferentes clases sociales. Por lo que cuando estalló la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, no solo se estaban enfrentando dos potencias militares, sino dos modelos e ideologías antagónicas. Fue una guerra civil en toda regla. Una guerra que duró 30 años y sangró toda Grecia. En un conflicto tan prolongado en el que todos perdieron, fue Atenas la que tuvo que capitular, aceptando la imposición de un régimen oligárquico. Este régimen duró pocos años hasta que se reinstauró la democracia con una amnistía oficial hacia los partidarios del régimen oligárquico. Pero si la amnistía fue oficial, la persecución oficiosa a los opositores o presuntos opositores del régimen no se hizo esperar. El siglo V a.C. acababa con una Grecia dividida, enfrentada, con un aumento en el conflicto entre ricos y pobres. Acababa con un recrudecimiento de las vendetas y las suspicacias políticas. Y es que el primer año del siglo entrante, el primer año del siglo IV, poco después del final de la guerra del Peloponeso, poco después de la restauración de la democracia en Atenas, en ese primer año del siglo IV, en el año 399, Sócrates, para muchos el más influyente filósofo de todos los tiempos, fue condenado a muerte por la Asamblea de Atenas. Así comenzaba un siglo de transformaciones en los valores, en la religión, en la política y, con el tiempo, en la propia autonomía de las ciudades. Es el siglo IV, el siglo de Platón, de Aristóteles, el siglo de Filipo y Alejandro de Macedonia, el siglo de Diógenes y de Epicuro, el siglo de la crisis de la comunidad griega por antonomasia, el siglo de la crisis de la polis. Para acercarnos a esta crisis de la polis griega, hoy tenemos con nosotros a Francisco Javier Gómez Espelosín, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Alcalá y autor de varias obras sobre el mundo griego, como pues, por ejemplo, Geografía y viajeros en la Antigua Grecia, La leyenda de Alejandro Magno, Mito, historiografía y propaganda, o el más reciente, si no me equivoco, Memorias perdidas, Grecia y el mundo oriental. Francisco Javier, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Sí, hola, buenos días, encantado. Hoy vamos a hablar sobre este siglo IV antes de Cristo en Grecia, sobre todo la parte del siglo que precede a las conquistas de Alejandro en Asia. La guerra del Peloponeso fue, por un lado, una guerra entre dos potencias como Esparta y Atenas y sus respectivos aliados, pero por el otro fue una guerra civil entre los propios griegos. La cuestión ideológica, el enfrentamiento entre el modelo oligárquico y el democrático, provocó que las consecuencias de esta, digamos, larga guerra agravasen las tensiones sociales y políticas internas dentro de las propias ciudades griegas. Bueno, eso fue un efecto más bien secundario, como a lo mejor diríamos ahora colateral, porque el motivo principal del enfrentamiento, y creo que queda bien claro en la lectura de Tucídides, es el temor que había suscitado el expansionismo ateniense, el imperialismo promovido por Pericles y por todo el equipo, diríamos, que dominaba el gobierno de Atenas en la mitad del siglo V, del siglo anterior, ¿no? Y esa fue la causa principal. Pero evidentemente, luego, como digo, en forma de efecto secundario, los partidarios de unos y otros evidentemente sabían que en el caso de Atenas había una democracia instaurada que además la propia Atenas instauraba a la fuerza en muchos de los estados griegos sometidos a ella, y los partidarios, digamos, de la oligarquía que se imponía en Esparta, pues sabían que defendían también ese modelo. Y efectivamente, en el interior de las ciudades griegas se formaron grupos partidarios de unos y otros, y eso, propulsó un enfrentamiento civil, como has dicho muy bien, entre unos y otros, de una intensidad y de una crueldad en algunos casos absolutamente inusitada. Pero el motivo fundamental del enfrentamiento no fue ideológico, sino fue claramente político, ¿no? Y tras esta guerra, el siglo entrante fue también un siglo de, de cambios, de, digamos, de hegemonía entre diferentes ciudades, de diferentes alianzas, de, digamos, de mucho cambio dentro de diferentes revoluciones, revueltas y múltiples conflictos, ¿no?, entre las diferentes ciudades griegas. Sí, la guerra del Peloponeso se puede decir que cambió completamente el panorama griego por completo. Es decir, la guerra fue un acontecimiento sin precedentes, lo dice también Tucídides otra vez, aunque es efecto retórico, porque todos los historiadores querían demostrar que su tema era el más importante que los antecesores, pero en este caso tenía razón, porque efectivamente la guerra del Peloponeso había enfrentado no solamente a las dos grandes potencias, sino prácticamente a casi todo el mundo griego de un lado o de otro, y como hemos dicho antes, a los propios ciudadanos dentro de unas ciudades y de otras. Esto arrastró consigo unas consecuencias realmente inesperadas, como una disminución de la producción económica, una disminución también importante de la población. No olvidemos las enormes pérdidas humanas que se produjeron en la guerra, que no se habían producido ni de lejos en conflictos anteriores, ni siquiera contra los persas, que parece la gran guerra anterior. De manera que esta guerra del Peloponeso, como decimos, es el origen de todos esos cambios que no coinciden exactamente con el siglo IV, aunque nosotros tendemos a hablar por épocas y hablamos del siglo IV como si fuera una unidad, pero realmente es la guerra del Peloponeso, que concluye casi efectivamente a finales del siglo anterior, la que origina toda esta especie de serie de cambios que en algunos casos, con muy buen criterio, se pueden calificar como revoluciones. Es evidente que desde el momento en que las decisiones son tomadas en una asamblea de varios miles de ciudadanos, el arte de hablar bien resulta fundamental para quien intenta influir sobre ellos. Pero eso es ya una realidad en el siglo anterior. Lo que representa una novedad no es tanto el influjo que ejerce sobre la asamblea quien se expresa bien, sino el hecho de que los buenos oradores son en adelante profesionales de la política. Temístocles, Pericles y Alcibíades, todos ellos personajes destacados del siglo anterior, fueron grandes oradores. Pero ante todo, eran magistrados elegidos por el pueblo al que debían rendir cuentas. En el siglo IV, por el contrario, los hombres que de hecho monopolizaban la tribuna del Nix, donde se desarrollaban las asambleas, aquellos cuyos discursos pesaban sobre las decisiones del demos, fueron raramente investidos de una función pública. Y en caso de que su política sufriese un descalabro, no podían ser considerados como responsables, dado que la puesta en práctica de esa política no dependía de ellos. De alguna forma, una de las grandes diferencias con el siglo anterior era que aquellos que planteaban un posicionamiento no tenían que rendir cuentas, no tenían que responsabilizarse de sus opiniones, ni de las políticas que defendían. Dentro de Atenas, una de las instituciones principales de la democracia ateniense era la asamblea, en la que tenían el derecho a participar todos los ciudadanos atenienses. Una acusación típica en los discursos del siglo IV que esgrimen los históricos de la política y los filósofos de este tiempo es que ese demos soberano renuncia de hecho a su soberanía y que se abandonó a los charlatanes que se erigen en los protagonistas de la escena. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, la crisis, digamos, institucional o política, como diríamos ahora, en Atenas comienza antes del siglo IV, porque nada más hay que leerse las comedias de Aristófanes, donde ya se ponen en evidencia algunos de estos comportamientos, diríamos, irracionales que él atribuye al demos, ¿no? La especie de manía por juzgar, que él critica en las avispas, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que esto ya había empezado antes, ya había habido algunos intentos de relanzar la actividad, diríamos, institucional, mediante, pues, por ejemplo, el sueldo que se daba a los asambleístas que antes no cobraban, y de esa manera incitaban a que personas que vivían lejos de Atenas, no hay que olvidar que Atenas era una polis que tenía casi 50 kilómetros de distancia entre el centro fundamental político que era la ciudad de Atenas y, por ejemplo, puntos tan importantes como Maratón, y que esto un individuo que se lo recorría para asistir a la asamblea, pues efectivamente perdía un día y medio o dos de jornada de trabajo y había que compensarlo. Pero esta crisis, como digo, comienza antes del siglo IV. Todos estos efectos que vemos luego en el siglo IV acentuados han empezado ya antes, ¿no? Y estos demagogos famosos que son, que el término ha hecho, digamos, fortuna, y nosotros lo calificamos ya así a determinadas actitudes o a determinadas tendencias políticas, son realmente políticos que sucedieron a la figura de Pericles, y la figura de Pericles, como ha sido tan idealizada, tan sublimizada, pues algunos de estos políticos, la verdad es que los conocemos, diríamos, de manera parcial e injusta. Es el caso de Cleón, de Cleóbulo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto no sabemos hasta qué punto estos demagogos se ajustarían estricto sensu, ¿no?, a lo que es la figura del demagogo concebida así políticamente en tiempos modernos, ¿no? Sin embargo, en esta época sí que se popularizó, quizás ya comenzó antes, la figura de los oradores profesionales, ¿no?, que cobraban por presentar discursos en los que defendían a sus clientes en juicios y demás. ¿Se podría decir que se convierte en Atenas en este periodo en una especie de república de abogados? Bueno, no son abogados en el sentido de que no son profesionales. El problema del sistema jurídico judicial ateniense es que no había profesionales, es decir, no había abogados ni fiscales, y los jueces, como sabemos, tampoco eran profesionales, sino que eran ciudadanos elegidos por sorteo, por aquellas máquinas, ¿no?, de los cleroteria, ¿no?, que por una especie de piececitas pues determinaban quién entraba a juzgar y quién no. Por lo tanto, no había profesionalización. Pero evidentemente uno se tenía que defender ante los tribunales y uno tenía que tener una cierta capacidad oratoria de persuasión. Evidentemente no todos la poseían, y sí unas personas que sobre todo habían sido educadas pues en el arte de la retórica, en el arte de la persuasión, y estas personas empezaron a adquirir una preeminencia y un prestigio enorme porque escribían muchísimos discursos a petición de otros, de encargo, diríamos hoy, porque efectivamente ellos no tenían esa capacidad. Y esto evidentemente determinó que estos individuos, estos oradores, pues adquirieran un prestigio social y político espectacular, hasta el punto de que algunos de ellos en el siglo IV son las figuras políticas fundamentales. Has mencionado a Demóstenes, pero tenemos también a Esquines y tenemos a otros muchos, Hiperides, Licurgo, que efectivamente fueron grandes oradores y que gracias a esta especie de despliegue de este arte retórico fundamental, pues convencían a unas asambleas que efectivamente cada vez estaban más a expensas de los argumentos que se ponían ante ellas por parte de este, digamos, de profesionales, por ponerlo entre comillas, de la oratoria y de la política, ¿no? Algunos de los pensadores políticos más prestigiosos de este siglo fueron Platón y Aristóteles, y los dos fueron muy críticos con la participación de las clases bajas en la política, y elogiaban, entre otros, por ejemplo, al campesino que se dedicaba a sus asuntos y dejaba la política para los demás. No sé si este pensamiento era popular en la época o el de las élites o el de unas élites intelectuales, pero desde luego parece romper con los valores de participación que pregonaba Pericles en el siglo anterior. Sí, bueno, aquí tenemos también un problema, ¿no? Porque, como te he dicho antes, Pericles está un poco sobrevalorado, sobreidealizado. Evidentemente tenía unas convicciones, pero esas convicciones estaban también al servicio de su propia política, que era una política expansionista, imperialista, y para ello necesitaba efectivamente el apoyo, diríamos, popular. De manera que habría que ver también si Pericles era un demócrata en el sentido moderno convencido. Desde luego, el pensamiento de estos filósofos que mencionas, Platón, Aristóteles, era completamente opuesto al de un demos, digamos, soberano que impone sus decisiones, que realmente no era así, pero evidentemente estos pensadores, estos filósofos, pretendían que la actividad política quedase restringida a lo que ellos llamaban los expertos, con esos famosos argumentos que decían de que si cuando tú necesitas que te hagan un barco, pues acudes al carpintero, cuando necesitas un escudo al herrero, etcétera, etcétera, pues la política también tiene sus expertos y no puede ser una actividad, con lo importante que es, que en la que participe todo el mundo y gente que no tiene esta clase de experiencia, diríamos, de competencias. Y ese es un poco el argumento principal que utilizan estos pensadores, ¿no? Durante el último tercio del siglo V a.C., a la especulación sobre el universo se sumó la especulación sobre la sociedad, la cultura, la naturaleza del ser humano, y en particular se produjeron las formidables desviaciones de la política de mano de los sofistas, que no dudaron en poner en cuestión la naturaleza del Estado o la propiedad. Sin embargo, las consecuencias de la guerra del Peloponeso y los antagonismos políticos llevaron a una defensa del status quo, a romper con el dinamismo y el debate del periodo anterior. La defensa del propio régimen habría bloqueado cualquier debate teórico público y habría restringido el pensamiento político a las discusiones de escuela, sin influencia sobre las realidades de la época. Durante el último tercio del siglo V, los sofistas, entre otros, cuestionaron pues básicamente todo lo cuestionable habido y por haber: el conocimiento, la cultura, la religión y también la política, y en ocasiones en las propias calles atenienses. ¿Esto cambió en el siglo IV? Es decir, el temor a la vuelta a la oligarquía sacó el debate político de las calles y lo llevó exclusivamente a las escuelas filosóficas o de oratoria. Sí, hasta cierto punto sí, porque los sofistas, digamos que son un fenómeno también muy localizado. Es decir, hay que recordar que los sofistas cobraban, y cobraban unos emolumentos importantes que no todo el mundo podía permitirse pagar. Es decir, los sofistas no impartían por las calles, diríamos, su doctrina, sino que la impartían en círculos determinados que además pagaban, digamos, la cuota que exigían. Lo que pasa es que los efectos de la sofística fueron realmente devastadores y se llevaron por delante pues a personajes como Sócrates, al que has mencionado al inicio de la conversación, que efectivamente pues fue, entre comillas, una víctima, ¿no?, de esta actividad sofística, que aparece también, digamos, criticada de una manera severa, de una manera terrible, en las comedias de Aristófanes, ¿no? Evidentemente está puesta en tela de juicio de todos los principios y de todos los fundamentos del sistema, que es lo que habían hecho los sofistas, ¿no? Pues esto efectivamente desencadenó un temor enorme por parte de algunos a desarrollar, sobre todo, como bien dices, después de la experiencia de final de siglo de los 30 tiranos, que además muchos de ellos se les acusaba de haber formado parte de estos círculos sofísticos o haber sido discípulos de sofistas importantes, efectivamente hubo una especie de temor por parte de algunas de estas figuras a, expandir sus ideas en este terreno, y por lo tanto, como bien has dicho, quedaron más circunscritas a círculos más elitistas, más restringidos, como es el caso de las academias y de los círculos filosóficos. De alguna forma, podríamos decir entonces que tras precisamente esa oligarquía, ¿no?, esa restauración de la democracia, hubo una especie de intento de cerrar filas en torno al régimen y limitar, digamos, el discurso. Estoy pensando quizás en un Isócrates y quizás algunos otros cuyos parte de sus discursos pues podían aparentar ser oligárquicos, pero se revestían quizás de un discurso aparentemente democrático. No sé si estoy liando un poco la pregunta. Me quiero referir precisamente a quizás ese ensalzamiento que se empieza a hacer de Solón, por ejemplo, tratándole como el creador último de la democracia, y esas defensas de una democracia moderada, cuando en realidad quizás está persiguiendo la vuelta a la oligarquía. Bueno, yo creo que has mencionado la figura de Sócrates, que es muy importante en este terreno, pero no es tanto que lo que se predique una vuelta a la oligarquía, sino el tratar, diríamos, de solventar los problemas internos de los que son conscientes, volviendo a la única solución que veían para este tipo de asuntos, que era el expansionismo exterior, la guerra. Eso es lo que propone Sócrates. Y Sócrates viene a decir que prácticamente los problemas sociales gravísimos que se están acumulando en las ciudades griegas pues deben ser solucionados de una manera drástica, que es, por decirlo claramente, echando fuera de las ciudades a todas estas personas que, diríamos, hoy no tienen oficio ni beneficio, e implantarlas en colonias ganadas al territorio de los bárbaros, que en este caso evidentemente eran el imperio persa, ¿no? Entonces esa es la idea de Sócrates. Evidentemente los que quedan se supone que son aquellos pues pequeños propietarios, aquella especie de masa social consolidada, que tiene fundamentos económicos suficientes para seguir ejerciendo, digamos, el derecho democrático. Entonces es la defensa de esa pequeña élite agrícola pudiente que efectivamente pues puede continuar la democracia siempre que se eliminen de las ciudades este tipo de elementos indeseables que cada vez eran más numerosos debido a la importante crisis que asolaba todo el mundo griego. Y como digo, es esa solución en el exterior, en el expansionismo, y de ahí toda la política de Isócrates de intentar convencer a Filipo de Macedonia de emprender esa campaña que luego llevaría a cabo su hijo. Precisamente, si nos salimos de la política local, a lo largo de este siglo el reino de Macedonia se convierte en una potencia militar de la mano de Filipo. ¿Qué nos puedes contar de Filipo de Macedonia? Pues Filipo, la verdad es que es una figura maltratada, ¿no? por la historiografía, primero antigua, porque los testimonios que tenemos sobre él son solamente griegos, y los griegos evidentemente no le miraban con ninguna simpatía, le consideraban pues eso, un borracho, una especie de personaje absolutamente traicionero, que solamente sabía sobornar, etcétera, etcétera, polígamo, etcétera. Sin embargo, todos estamos hoy de acuerdo, por lo menos la mayoría, en pensar que Filipo es una figura política de primer orden, que es una inteligencia privilegiada y que, digamos, aunque suene un poco a broma decirlo, tuvo la mala suerte de tener como hijo a Alejandro, en el sentido de que si no hubiera tenido como hijo a Alejandro y hubiera sido él solo, figuraría hoy pues en los lugares donde figura Alejandro Magno. Es decir, la gran tarea de la conquista que lleva a cabo posteriormente Alejandro se la ha preparado Filipo. Es decir, Filipo es una figura realmente excepcional, realmente de primer orden, y que sabe perfectamente, conoce muy bien el terreno en el que se mueve, en el terreno griego interno. No hay que olvidar que había estado en Tebas de rehén, ¿no?, en la época en la que Tebas era una de las potencias del momento, y esto le hizo realmente manejar con una sutileza y con una habilidad extraordinarias toda la política que le llevó al éxito, que se vio truncado pues por el asesinato inesperado y repentino que acabó con su vida, ¿no? Y fue de alguna forma el creador, ¿no?, de este gran reino macedonio. Sí, sin duda, aunque no es el primero, porque ya hay unas reformas importantes que inician algunos de sus antecesores. No olvidemos que el Alejandro I, no, el famoso es el tercero, el Alejandro I en el siglo V ya había conseguido que se le incluyera a él y a la Casa Real Macedonia dentro de los Juegos Olímpicos. Es decir, habían conseguido ya un lugar bajo el sol tan, digamos, disputado y tan difícil de conseguir dentro de la estima griega, ¿no? Entonces había habido algunos precedentes, había habido reformas militares importantes, pero es Filipo el que consuma y lleva a su culminación todas estas reformas, todas estas ideas, y consigue hacer un Estado unido, que no lo era, un Estado fuerte, un Estado consolidado desde el punto de vista económico, con un ejército profesional constante, bien ejercitado, bien entrenado, y con un dominio, como digo, de lo que son los resortes políticos a todos los niveles, utilizando la diplomacia, efectivamente también el soborno y el matrimonio. Como sabemos, pues se casó 7 veces contemporáneamente y casi siempre ligando estos matrimonios a alianzas con los pueblos periféricos limítrofes a su reino. Es decir, que realmente es el gran artífice, sin duda alguna, de la unidad de Macedonia, y probablemente lo habría sido quizá de algo que no se ha conseguido nunca, o que no se consiguió nunca hasta Alejandro, que fue la, digamos, unidad, entre comillas, evidentemente, del mundo griego, ¿no? Debido a estos movimientos, Filipo terminó contando con un reino ampliado, un poderoso ejército y abundantes recursos, lo que de alguna forma le convirtió de facto en el líder de Grecia. Para muchas de las ferozmente independientes polis griegas, el poder creciente de Filipo, me imagino, fue percibido como una amenaza a su libertad, especialmente Atenas, supongo, ¿no? Sí, sobre todo Atenas, aunque hay que recordar también una vez más que, como tenemos una visión de las cosas siempre atenocéntrica, es decir, desde el punto de vista de Atenas, porque todos los testimonios proceden básicamente de esta ciudad, quizá olvidamos un poco lo que pensaban o lo que hacían el resto de las comunidades griegas, que eran muchas. No olvidemos que había más de 1000, un poquito más de 1000, ¿no? Y realmente Filipo efectivamente es la bestia negra de los atenienses, por lo menos de una parte de los atenienses, porque dentro de Atenas había también partidarios de Filipo. Quizá el propio Sócrates, que hemos mencionado antes, pues aunque no lo dice de manera expresa y explícita, pensaba en Filipo cuando hablaba de ese gran líder necesario para llevar a cabo esta empresa de expansión que solucionara los problemas sociales y económicos del mundo griego. De manera que quizá tampoco tenemos todos los datos necesarios para saber cuál era la valoración que tenían los griegos en general de Filipo, porque incluso en el caso de los atenienses, como digo, había matices. Obviamente, los dos grandes oradores del periodo, que son Esquines y Demóstenes, pues mantenían en esto posturas enfrentadas, y evidentemente Demóstenes quizá ha sido mucho más popular, ha sido mucho más difundido, y es la visión esa, digamos, contraria, completamente opuesta a Filipo, la que hizo fortuna, ¿no? Y este mismo Demóstenes incluso hizo acusaciones, ¿no? de que oradores defendían los intereses de Macedonia en la asamblea, es decir, que estaban pagados o sobornados por el propio Filipo. Sí, evidentemente aquí lo que pasa es que en el problema de los oradores hay mucha tela que cortar, que evidentemente no es ahora el momento de hacerlo, pero diciéndolo brevemente, los oradores había intereses personales, es decir, enemistades, hostilidades que solventaban precisamente los tribunales, y también aspiraciones políticas, como es en el caso de Demóstenes. Es decir, que probablemente Demóstenes utilizó esta oposición que se iba, engendrando en el mundo ateniense contra Filipo como una especie de trampolín, de propulsor de su personalidad política, con independencia de lo que él pensara, cosa que es casi imposible de saber. Pero lo que sí sabemos por otros testimonios y por, en fin, el análisis conjunto de la situación es que Demóstenes utilizó la plataforma anti-Filipo, anti-Macedonia, como un trampolín, como digo, para sus aspiraciones y sus ambiciones políticas, que evidentemente las tenía, eso sin duda alguna. Posiblemente el caso de Esquines sea parecido, es decir, Esquines utilizara precisamente lo contrario, ¿no? El favorecimiento de Macedonia. Es decir, que hay que tener en este campo mucha prudencia con el testimonio de estos oradores, que era sin duda alguna interesado. Como hemos comentado, los conflictos entre las diferentes ciudades pues se multiplicaron a lo largo de este siglo, y de alguna forma Filipo, el rey de Macedonia, va influyendo cada vez más en los asuntos de las polis griegas y se va presentando cada vez más como una especie de pacificador, ¿no?, dentro de los numerosos conflictos entre las ciudades. Sí, bueno, Filipo, como hemos dicho antes, era un político habilidosísimo, y él sabía que en el mundo griego había una demanda fundamental, que era la de paz. Es decir, después de los años de guerra que sucedieron a la guerra del Peloponeso durante casi todos los primeros 20 años del siglo IV, con la famosa guerra de Corinto, la guerra por la hegemonía entre unos y otros, atenienses, espartanos y tebanos, unos contra los otros, la demanda generalizada en el mundo griego era la de paz, la koiné irene, la paz común, que era lo que demandaban. Y Filipo, diríamos que sabe perfectamente aprovechar la oportunidad y presentarse, como bien dices, como el gran pacificador. Y evidentemente, en este sentido, su dominio del mundo griego lo pudo llevar a cabo por, digamos, un acontecimiento militar como es la famosa batalla de Queronea. Pero no hay que olvidar que Filipo se instaura o se impone como gran, digamos, dominador de la escena política griega de una manera que hoy llamaríamos, entre comillas, constitucional, es decir, con la famosa, lo que llamamos nosotros Liga de Corinto, que no la llamaron ellos así, es decir, que Filipo instaura su dominio en el mundo griego sobre bases políticas, aunque efectivamente antes lo ha ganado en el terreno militar, pero no lo aprovecha, digamos, en esa manera, sino que intenta utilizar esta forma política y esta forma, diríamos, propagandística de instaurador de la paz común y de intentar que todas las ciudades griegas vayan al unísono en lugar de estar enfrentándose constantemente unas con otras, ¿no? Es precisamente en el año 338 cuando Filipo se enfrenta a una alianza de ciudades griegas lideradas por Atenas y Tebas en la famosa llamada, en la famosa batalla de Queronea. ¿Es aquí donde acaba la independencia de las ciudades griegas o ya se veía venir desde antes? Bueno, la batalla de Queronea ha sido considerada como el punto final, ¿no? El epílogo efectivamente de las libertades griegas, e incluso había historiadores ilustres en el siglo XIX que acababan su historia de Grecia en esa fecha, porque efectivamente lo que venía a continuación ya era otra cosa, la libertad griega se había terminado. Hoy sabemos que no es así, hoy sabemos que evidentemente algo cambia radicalmente, porque las ciudades griegas a partir de entonces, sobre todo las ciudades griegas con ambiciones expansionistas, que era el caso de Atenas, también de Esparta y y de Tebas, pero sobre todo de Atenas. Eso es lo que se acaba fundamentalmente, porque las ciudades, digamos, su autonomía política la siguen ejerciendo. La siguen ejerciendo incluso después, en época helenística, incluso también durante la dominación romana. Es decir, que lo que se pierde de manera casi definitiva en Queronea es la capacidad, digamos, de que una polis, en este caso Atenas, pueda ejercer su dominio, pueda ejercer una política exterior autónoma. Eso queda absolutamente imposibilitado después de la victoria de Filipo, ¿no? Y tras todos estos acontecimientos, ¿hubo algún tipo de cambio de mentalidad en los griegos? Me estoy refiriendo al individualismo, que se achaca quizás después, sobre todo en el helenismo, ¿no? ¿Ya se empieza a ver en esta época? Sí, el siglo IV es un, como has dicho al comienzo de la conversación, un siglo de cambios en todos los niveles, y evidentemente estos cambios se detectan, por ejemplo, en el terreno religioso, ¿no? En el terreno religioso, lo que se llamaba la religión políada, política, en el sentido de polis, ¿no? Que es una religión de la comunidad y que sustenta la integración cívica y solidaria de la comunidad, esto empieza a perder fuerza. La guerra del Peloponeso ha tenido mucho que ver. Los dioses parece que han estado un poco ausentes, entonces evidentemente los individuos buscan algo que desde entonces ha tenido un éxito enorme, que es la salvación personal. Y esto lo empiezan a ofrecer una serie de cultos, una serie de divinidades que ya estaban presentes en el mundo griego, pero que ahora cobran una fuerza especial. Veas el caso de Asclepio, el dios de la salud, de Dioniso, algunos cultos ajenos, etcétera, que efectivamente ofrecen algo que las divinidades, diríamos, políadas, las divinidades de la polis tradicionales, ya no ofrecían. Y ese cambio se detecta en estas actitudes de salvación individual, que se traducen luego, evidentemente, también a otros terrenos, en el terreno, digamos, de las costumbres, ¿no?, y de las prácticas sociales, pero que se fundamenta sobre todo en esta nueva actitud religiosa que se comienza a implantar ya a lo largo del siglo IV. Hemos hecho un recorrido por algunas de las transformaciones y los hechos que marcaron este siglo IV, y eso que no hemos hablado de Alejandro. La crisis de la polis, que conllevó un cambio de mentalidad en los griegos, ya no volcados hacia lo público, que veían cada vez más lejano, sino hacia sí mismos, dedicándose a sus asuntos. ¿Se hunde la comunidad y emerge el individuo, o esto es una exageración? Sí, yo creo que en buena parte quizá es un cliché, ¿no? Es decir, no se hunde la comunidad porque las ciudades griegas, insisto, siguieron funcionando después de Filipo, después de Alejandro, con esa cierta idea comunitaria. No olvidemos, por ejemplo, la importancia que tiene lo que llamaríamos hoy el mecenazgo, el emergetismo. Es decir, esta actitud de los más ricos de favorecer a la comunidad, de hacer dispendios a su favor, que luego quedaban, diríamos, reflejados pues en algunos monumentos que todavía hoy podemos contemplar. Es decir, el que va actualmente a Grecia, a Atenas, pues comprueba cómo Herodes Ático, ese famoso magnate de la época augusta de Roma ya, pues ha dejado monumentos por todas partes, pero es que era un benefactor de la comunidad. Es decir, esta idea del mecenazgo, que luego, por ejemplo, han heredado muy bien en el mundo anglosajón, pues está implantada ahí en el mundo griego, y por tanto no puede decirse, yo creo, con absoluta contundencia que la comunidad haya desaparecido, y ahí se sálvese quien pueda, porque la idea, como digo, de comunidad sigue viva, y sigue tan viva que incluso este tipo de personajes que poseen riquezas, que poseen posición política, se ven, casi diría, obligados a ejercer esa política de subvención, o esa política de apoyo a la comunidad como tal. Francisco Javier Gómez Espelosín, muchas gracias por acercarnos a este siglo decisivo. Pues encantado. Bueno, en breve pretendo ponerme con tu último libro, que me da la sensación pretende romper con algunos mitos muy repetidos en torno al nacimiento de la civilización occidental. Bueno, es un intento de poner al día las relaciones entre el mundo griego y el mundo oriental, que no son, digamos, tan dos universos tan apartados como se nos ha hecho creer hasta hace bien poco, y a pesar de que ya se han, digamos, puesto de manifiesto las importantes influencias que tuvo ese mundo oriental en la formación del propio mundo griego, y entonces ver cómo realmente son dos mundos que están en continua simbiosis uno con el otro, en continua relación, incluso en épocas de verdadera guerra, como es el caso de las guerras greco-persas, que son las que casi, diríamos, los árboles que no nos dejan ver el bosque, ¿no? Pero el bosque es mucho más amplio, mucho más extenso y prolongado, y, en fin, nos ofrece una riqueza de perspectivas que quizá no teníamos, porque veíamos a los orientales, a los persas, pero en general a los orientales, como esos otros, esos bárbaros, ¿no?, que la propaganda tenía y se ha impuesto pues a lo largo de tantos y tantos siglos, ¿no? quizás más adelante podamos contar contigo para hablarnos de esta relación entre Grecia y el Oriente o sobre la artificialidad de esa diferenciación. Pues encantado cuando queráis. Vale, pues muchas gracias. A ti, Gabriel. Venga. La linterna de Diógenes presenta al profesor Arcadio en el papel de barbudo conductor de programa. Un programa sobre historia, con entrevistas a especialistas y mucho sexo. Digo texto, mucho texto. La historia se cuece en la linterna de Diógenes, los miércoles de 7:30 a 9. Hola. Y la Gratia 107.5 FM. So many things we don't need you here. Who's that guiding? Who's that guiding? Look what's hiding. Mm-hmm. Who's that leading? Driving us to who knows where. We'll be right back. Os recuerdo que seguís escuchando las ondas libres de Irola Irratia en el 107.5 de la FM, que esto es La Linterna de Diógenes, y continuamos aquí como todos los miércoles de 7:30 a 9. Y hoy vamos a recordar algunas palabras, algunas frases, algunos pensamientos de Karl Marx, dichos aproximadamente hace siglo y medio, pero que hoy en día son perfectamente actuales. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa a la valorización del mundo de las cosas. El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía. Bueno, estas eran las frases de Marx que queríamos resaltar, que creemos que están en boga hoy en día, que probablemente nunca han dejado de ser ciertas. Y habréis notado que ha entrado una nueva voz en el programa, una voz que a algunos de los más veteranos y veteranas les sonará familiar. Juana Pistolas, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de volver a estar aquí en las ondas libres de Irola Irratia. 2 años han pasado. 2 años han pasado y muchas cosas han pasado en esos 2 años. Bueno, pues muy contento de que estés aquí de nuevo y bueno, con ganas de seguir aquí en La Linterna, ¿no? Por supuesto, siempre con ganas de subvertirlo todo, incluso las ondas. ¿Qué podemos decir de estas frases que hemos leído de Marx? Bueno, yo voy a ser mala, porque siempre soy mala, y voy a subrayar que es curioso que Marx diga cosas como que el obrero tiene más necesidad de respeto que de pan, o que la desvalorización del mundo humano crece en razón directa a la valorización del mundo de las cosas, cuando precisamente han sido las revoluciones hechas en su nombre, tampoco le vamos a cargar a Marx el muerto de lo que hayan hecho por ahí, en su nombre, las que han valorizado precisamente lo material sobre la dignidad humana, la libertad de expresión, la libertad de creación artística, la necesidad de lo estético, un largo etcétera. ¿Tú qué piensas? Creo que es complicado y polémico, ¿no? digamos, en calomar a Marx, ¿no? Aunque Marx, yendo un poco a su historia, a su biografía, pues ya en sus tiempos, las polémicas que tuvo, ¿no?, por controlar la Internacional y demás, se le podían ver, ¿no?, ciertas partes de esa instrumentalización, ¿no?, del ser humano, instrumentalización, ¿no?, de la lucha de clases, de alguna forma, no en su beneficio, pero sí en favor de sus tesis, ¿no?, de su dominación. Pero sí que es cierto, ¿no?, que algunas de esas revoluciones que se han hecho en nombre del marxismo, ¿no?, ya traducido a comunismo, tampoco realmente, no solo no cumplen estas partes, estas frases de Marx, sino que gran parte de sus tesis tampoco las llevan a la práctica, ¿no? Pues algo que sí que defendía Marx, por ejemplo, era que los obreros, los trabajadores, se apoderasen de los medios de producción. Y en el caso de las revoluciones comunistas, no ha sido tanto los obreros como el partido. Sí, pero Marx nunca... Bueno, joven Marx era más romántico, pero Marx, así como el que escribía los textos canónicos del marxismo y el comunismo, nunca tuvo muy clara la diferencia entre los obreros y el partido obrero. Bueno, voy a repetir lo que te he comentado antes, que sigo pensando que el que está detrás de todo esto es Engels. Pero bueno, en cualquier caso son frases que siguen estando vigentes y algunas de ellas parecían olvidadas, y no digo que parecieran olvidadas por alguna gente, pero sí que es cierto que el término lucha de clases, ¿no?, el que hay una lógica detrás, ¿no?, dentro de un sistema, dentro de una sociedad de clases, ¿no?, en la que unas clases se enfrentan a otras y que habitualmente hay una clase dominadora, ¿no?, que impone sus intereses sobre el resto. Hoy en día, quizás en los últimos años, se pueda percibir con mayor naturalidad, pero que en realidad siempre ha estado ahí, ¿no?, aunque se haya olvidado en parte. Sí, está claro que, bueno, para algunos de nosotros siempre ha estado vigente o siempre ha tenido vigencia. Otra cosa es que se haya podido olvidar en el intento de la socialdemocracia de hacer de los proletarios europeos clase media sobre las espaldas de los proletarios de otros países. Bueno, en breves vamos a continuar con el programa y lo vamos a hacer leyendo unos pequeños poemas. Y lo vamos a hacer desde un punto de vista y con una intención, no tanto en la lectura de poemas, bueno, sí en la lectura de poemas, pero sobre todo intentar destacar una cosa. Y es que una parte importante precisamente en el tiempo en el que vivimos, que es realidad el post-socialdemocracia, ¿no?, el tipo que vimos que se han olvidado algunos conceptos, como el que hemos hablado de lucha de clases, conciencia de clases, y mucho más allá de estos términos que pueden sonar quizás partidistas para algunos y demás, lo que vamos a hablar es el reconocernos unos a otros. Take him by the hand. Reconocernos a unos a otros porque estamos en el mismo barco, queramos o no, o queramos estar en el barco de enfrente, pero realmente una gran masa de la población estamos en la misma situación precisamente por pertenecer a esa misma clase. No sé si Juana Pistolas opina parecido o me está sonriendo. No, es que me ha hecho gracia eso de post-socialdemocracia, que es un eufemismo gracioso para decir el capitalismo puro y duro de toda la vida. Sí, me acabo de inventar el término, pero bueno, voy a confesar para defenderme que en programas anteriores he llamado a la socialdemocracia y he dicho que la socialdemocracia era un eufemismo para hablar de socialcapitalismo. El famoso grafitero inglés Banksy, en una de sus certeras frases de pared, dice que no hay nada más peligroso que alguien que quiere hacer del mundo un sitio mejor.

Bueno, pues aquí seguimos en la linterna de Diógenes, en el 107.5 de la FM, Irola Irratia. Hola, soy Lao Tse, el inventor del taoísmo. Todo lo que sé, lo aprendí escuchando al profesor Alcadio. Os prometo que si escucháis la linterna de Diógenes, seréis más felices. ¡Vamos! ¡Sed felices! Bueno, después de que la publicidad me ha cortado la frase por la mitad, quería deciros, recordaros que este programa de historia, de filosofía, política, economía, antropología, bueno, todo lo que tenga logía y todo lo que tenga que ver con el ser humano, las seres humanas, pues lo tenéis todos los miércoles de 7:30 a 9 en Irola Irratia. Que también tenéis la parte, si no lo estáis escuchando por FM en el 107.5, lo podéis escuchar a través de la página web de la radio www.sindominio.net/irola. Desde donde podréis tanto encontrar los resúmenes y las noticias de cada programa, como podréis descargarlos o escucharlos en directo desde internet. Shaboom, shaboom, ya da da da da da da da da da. Shaboom, shaboom, ya da da da da da da da da da. Shaboom, shaboom. Y aquí seguimos. ¿Qué nos quieres decir, Juana? Bueno, solo informar a nuestros estimados oyentes que dos de las poesías que hemos leído, las que tenían referencias al campo y a la naturaleza, son de León Felipe, uno de tantos que tuvo que recorrer los caminos del exilio por culpa de la sinrazón y de la estupidez fascista. Los poemas eran Como tú y la otra, ¿cómo se titulaba? Romero Solo. Y el otro poema que hemos leído era de Gabriel Celaya, que si no recuerdo mal, el título es La poesía es un arma cargada de futuro. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. If only all my precious plans would come true. Y bueno, ¿quieres aprovechar, Juana, para decirnos alguna cosa, ya que estás aquí de vuelta? Estás reincorporando un poco a eso de tener un micrófono y unos cascos, unos en la boca y otros en los oídos. Bueno, pues por hoy había dicho más o menos todo lo que quería decir, excepto quizá podría anunciarme y publicitar un poco lo que voy a hacer en futuras linternas. Lo puedes hacer, tienes lo que queda de canción, porque hoy no vamos a hacer aforismo semanal, hoy no va a haber frase, porque ya hemos dicho unas cuantas y tampoco hay que exagerar. Así que, Juana, todo tuyo, promocionate, ¿con qué te vas a meter en las próximas semanas? Bueno, pues para los más veteranos, supongo que ya conocéis la sección, o el espacio radiofónico con dos ovarios, que recuperaremos, o yo recuperaré estas semanas venideras. La verdad es que algunos de los proyectos suenan muy bien. No sé si desvelarlos todavía, porque no están todavía atados ni atadas las proyectas, pero suenan muy bien. Estad atentos, porque van a ser unos programas muy interesantes. Además, no tendréis que aguantar mi monótona y sensual voz únicamente, sino que también estará la monótona y sensual voz de Juana Pistolas. Bueno, y poco a poco vamos llegando al final del programa. Bueno, esto es música de despedida, ¿no? ¿Te quieres despedir de alguna forma especial ahí por ir cogiendo un poco de ritmo en el programa? ¿Queréis o no, tenéis opción de, a través del chat de la radio, de los foros o mandando correo electrónico, votad a ver si queréis que continúe Juana Pistolas en los siguientes programas o que se vaya. Bueno, minuto 20. ¿Cómo nos despedimos? Bueno, os emplazamos a la semana que viene y bueno, pues la linterna... Es que decimos adiós y que la linterna os ilumine. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.